siempre tarde, siempre llegando tarde a esta radio, viejo. Encima que no hay nadie en este lugar, yo no sé qué voy a hacer. Nunca viene nadie, loco. Yo acá solo con esto, que no viene nadie, no sé. La verdad, no sé. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa acá? ¿Y esos ruidos? ¿Y esos ruidos? ¿Qué pasa? ¿Y ustedes? ¿Qué hacen ahí ustedes? Estamos tomando matienzo, sí. ¿Y quiénes son ustedes? La luna. ¿Te acordás de la radio que íbamos a hacer el programa? No, pero ¿cuándo hablamos eso? Lo estamos arreglando como hace un mes. No, no puede ser. No era yo. Sí, eras vos. ¿En serio? Seguro. ¿Y cómo no me acuerdo? Y no sé, tenés mala memoria, yo también. ¿Pero de dónde son ustedes? De la escuela 324, de séptimo. Ah, ¿qué es el programa de la escuela este? Sí. Está arrancando, pero no me digan que va a arrancar el programa de la escuela. Sí. Bueno, vamos entonces. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Sí, señora, sí, señor. Sí, señores, deje todo lo que está haciendo en su casa. Abandone todo. Jueves 6 de octubre, 11 y 18 de la mañana, si nos está escuchando en vivo. Arranca el programa de la Escuela 324. Lo mejor que le pasó a esta radio desde hace un montón de años, del programa de la escuela. Habían asustado, ¿eh? Pensaban que había animales. Los que estaban escuchando la radio pensaban que se había llenado de animales todo. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien. Muy bien, bueno, ¿quiénes estamos? ¿Cómo? Cuénteme un poco, ¿de qué se trata este programa de la escuela? Nosotros somos Felipe, Luana, Hilario y Joaquín. Sí. Y les vamos a presentar el programa de séptimo en FM Los Coihues. Muy bien, vamos a estar todos los jueves con... ¿Cuántos séptimos hay en la escuela? Dos séptimos, muy bien. Dos, bueno, séptimos. Vamos a estar entonces todos los jueves a las 11 de la mañana con séptimo grado, que ha decidido suspender su viaje egresado para hacer el programa... No, ¿no? ¡Mentira! ¡No! ¡Qué flasheos! Sí, creo que le dijeron, cambiaron el viaje egresado. Lo van a hacer el año que viene, el viaje egresado, me parece, para poder hacer... No, ¿no? Bueno, vamos a estar... Lo único que nos va a frenar el programa, que va a salir semana a semana, todos los jueves a las 11 de la mañana, más o menos, va a ser el viaje de egresado. Pero por ahí, en ese momento, también hacemos móvil en vivo y salimos desde... el. ¿Dónde van a ir de viaje de egresado? A Las Virutas. Uy, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y eso cuándo es, más o menos? En noviembre. En noviembre. Muy bien. 20 o 21, por ahí. Muy bien. Bueno, arranquemos entonces, primero de los bloques. ¿Quiénes estamos en este primer bloque de este programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues? Estamos, bueno, Hila, Joaco, Feli, o sea yo, Luana, está Luca, sí, DJ, acá con nosotros. Y van a venir Diuca y Has, que van a hacer el programa de educación vial. Ah, y ellos, Juanchi también. Ellos van a estar en el otro bloque, ¿no? Sí. Está sí, bien, sí. En este bloque estamos nosotros y vamos a ir cambiando con tema musical. Segundo que vamos a tener... Bloque. La música también va a haber DJ, a diferencia de otros años que tenía que elegir la música. Yo me decían, oh, qué pesado ese tema. Este año la música va a ser elegida de manera rotativa. Tendremos DJs aquí que seleccionan la música, parte de séptimo grado también. Así que adelante, Mede, ansioso nomás. ¿Quién va a ser el DJ del primer bloque? El DJ de este primer bloque es Luca. Qué grande, se trajo el tocadisco. No quiere decir nada, Luca. Se trajo el tocadisco, trajo todo para disparar la música directamente cuando le toque su momento en el aire. Bueno, ¿y qué tenemos para este primer bloque? Ustedes manejen el bloque. Ah, primero, número de teléfono y todo eso que se dice en la radio para que llamen los oyentes. Si nos quieren llamar, pueden llamar al 2944-784040. Espere, repítamelo, que recién agarraba la virome. Que si quieren llamar, pueden llamar al 2944-784040. Muy bien, ahí pueden dejar WhatsApp. Que no llamen, que dejen mensaje, porque si no empieza a sonar el teléfono mientras estamos al aire. Que manden audio o manden mensaje de WhatsApp. Y les pedimos que digan, porque a mí me figura un número, yo qué sé, 2138. Que diga, hola, soy José, el tío de tal. Así yo ya lo puedo tirar al aire. Bueno, muy bien, ¿y qué más? ¿Qué otras vías de comunicación tenemos? También pueden escribir al mail, que es radiofmloscoihues@gmail.com. Muy bien. También nos pueden escribir en el Instagram, que es fmloscoihues-105.5. Muy bien. ¿Y para escuchar la radio por internet cómo hay que hacer? Pueden o bajar la app en el celu, buscan Red Enfoques, o en el buscador de internet buscan fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Todo esto ustedes estuvieron practicando mientras yo no estaba, que les sale tan bien? ¿O es...? ¿Hicieron ya programa? ¿Cómo es esto? Más o menos. Improvisamos. Y hace bastante que no venimos en la radio, ¿no? Qué grosso, qué grosso. Bueno, porque alguno o alguna ya vinieron en otros grados, ¿no? Les tocó venir. Y también hicieron radio durante la pandemia, mandaban contenidos acá al programa de la escuela. Sí, también estuvo re bueno. Igual son más lindos ustedes que los profesores que venían cuando ustedes no podían venir a la radio. Nosotros somos jóvenes. Sí, ustedes son jóvenes, somos todos jóvenes. Bueno, adelante, dele nomás con lo que tengan en este primer bloque. En el programa de hoy vamos a charlar sobre educación vial. A cargo de Diuca, Has y Juanchi, empezará con una entrevista a nuestra directora sobre por qué es importante la educación vial y algunas problemáticas que ellos notan. Muy bien. También vamos a hablar sobre mitología. Este bloque está presentado por Emilia y Santi. Ellos nos hablarán sobre mitología griega y latina y contarán historias como La Llorona y El Rapto de Perséfone. Y vamos a escuchar un radioteatro, un radioteatro. ¿En vivo? Obviamente. ¡Qué bueno! Esta obra tratará sobre una discusión entre una señora y una cajera de supermercado. Es una obra entretenida y cargada de humor, a cargo de nuestros compañeros Felipe, León, Aaron, Pedro y Lucio. Muy bueno, muy bueno. Estoy ansiosísimo por escuchar todo lo que hay para hoy. Y también va a haber una entrevista sobre una muestra literaria de sexto. Este bloque está presentado por Satya y Bauti. Ellos hablarán de la muestra de libros infantiles y juveniles de sexto grado y brindarán una entrevista con dos estudiantes de este grado. Buenísimo. Y bueno, la música, que la primera música la va a dirigir Luca. Qué grande, deluxe. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Yo tengo acá la cartilla. ¿Vamos a música o tenemos algo más para este primer bloque? No, seguimos. ¿Vamos a la música entonces? Sí, dale. Diga. Y que no se olviden que se va a repetir este domingo. Ah, sí. A las 3. Qué grande, señor locutor. Qué groso que es usted. Bueno, mire. Y además saludamos a todos nuestros compañeros que se quedaron... escuchando el programa. Sí. En la huerta. En la huerta. Claro, están en la huerta. Están ahí preparando la huerta de la escuela y después va a ser rotativo. Ustedes se van para allá y vienen más compañeros y compañeras. Bueno, tengo mensaje ya. ¿Me repite el número de teléfono por si algún oyente no lo anotó? 2944-784040. Muy bien, tengo un mensaje que dice: hola, buen día, estoy escuchando la radio. Chicos, los felicito. Somos el tío Jere y la abuela Anu de Luana. ¿Su Muchas tío? Gracias, tío Yabu. Qué grande. ¿De dónde están mandando mensaje? Desde mi casa. Pero es acá, ¿desde acá de Bariloche? Sí. Ah, porque me figuró un teléfono de Buenos Aires. Pensé que por ahí estaban en otro lado. Bueno, hola. Tengo otro más. Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí. Hola, soy Gustavo, el papá de Juaco. Estamos acá en el trabajo escuchando la radio. Saludos para todos. Qué grande. ¿Dónde trabaja Gustavo? En la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¡La CONE! ¡Fua! ¡Qué grande! Bueno, le podemos hacer una entrevista un día, ¿eh? Sí. ¿Qué hace ahí en la CONEA? ¿En qué área trabaja? ¿Sabe usted? Trabaja en la parte de programación de un reactor nuclear que se está construyendo en Buenos Aires. ¡Nah! ¿En serio? Sí. ¡Fua! Bueno, tengo otro mensaje. Saludos desde Buenos Aires para todos los chicos. Programón, soy Víctor, el papá de Luca. ¡Qué grande, Víctor! ¡Qué grande, Víctor! Próximamente se presenta la banda de Víctor en Villa Los Coihue también, así que a estar atentos, vecino, vecina. Otro, buen día, se escuchan geniales, acá los estoy escuchando. Romina, la mamá de Satia, besos. ¡Ah! Pero nunca, creo que nunca hubo tanto llamado en un programa de radio, salvo cuando está el programa de la escuela. Aquí Carla, la mamá de Emi, estamos en el trabajo escuchando la radio. ¡Felicitaciones! ¡Qué grande! Soy Greta, la mamá de Luca, desde Buenos Aires. Un saludo a todos los chicos. Vamos, y las chicas. Buenísimo el programa. Traigan regalos de Buenos Aires. Se aceptan donaciones de Fugaceta y Fainá para el operador de la radio. ¿Qué más? A ver, otro mensaje. Hola, estamos escuchando la radio. Somos Jessica y Adriana, la mamá y abuela de Aarón. ¡Qué grande! Mamá y abuela, les mandamos un beso. Bueno, Aarón, que había por ese vamos momento. Entonces, ¿qué? ¿La música? Sí, muy bien, ¿algo más que quieran decir? ¿No? ¿Se pueden aflojar? ¿Pueden hacer así como...? ¿Algo para... ¿No tienen una percha en los hombros que están así? Algunos están medio como que le aprieta la camisa, me parece. Algunos están así duritos. Bueno, me están rodeando acá, ¿eh? Me parece que quieren venir a la radio. Bueno, compañeros, compañeras, buenísimo el debut radiofónico. ¿Cuándo repiten el programa entonces? El domingo a las 3 de la tarde. A las 13, no se olviden. A escucharlo, ¿eh? Bueno, estuvimos en este primer bloque. ¿Quiénes estuvimos? Estuvimos Joaco, Hilda, Luana y Feli. Muy bien. Bueno, DJ, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a casa o ponemos música? Pongamos música. Bueno, ¿y qué ha traído para este primer bloque espectacular de música? Traje el tema Bajan, de Luis Alberto Spinetta, del álbum Artaud, creado en 1973, considerado el mejor álbum de la historia del rock argentino por la revista Rolling Stone. Temazo. Temazo. ¿Usted estuvo? ¿Usted estuvo cuando Spinetta grabó eso? No, no había ni nacido. Bueno, sí, vamos a la música entonces. ¿Y por qué lo eligió este tema? Me parece un tema muy bueno para arrancar la mañana. Fachero. Qué grande. Bueno, vamos entonces con Spinetta. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Arranca el segundo bloque de la Escuela 324 Villa Los Coihues, aquí en el aire de la 105.5 en vivo. Si estás por las calles de este barrio, seguro tenés la suerte de ver el sol, de disfrutar el sol. Nosotros estamos aquí en la radio con el placer más grande, que es hacer el programa de la Escuela 324. A ver, compañeros, compañeras del segundo bloque, ¿alguien llega a ver el termómetro? Que me olvidé los anteojos de leer la temperatura. 12.9 grados. ¡Qué grande! ¿Y usted? ¿Quién es usted? Yo me llamo Jazmín. ¿Cómo le va, Jazmín? Bien. ¡Qué linda sonrisa que tiene, Jazmín! Gracias. ¿Está contenta? ¿Está asustada? Yo tengo un chucho. ¿Sabes? Yo cuando estoy nervioso hablo mucho. Así que hoy se nota que estoy muy nervioso. Nos pone muy contento a toda la radio que estén haciendo el programa de vuelta. La verdad que es una alegría. Bueno, Jazmín, qué bueno, ¿vino sola usted? ¿Vino con alguien más? No, vine con mi compañero Juanchi y Gael. Ah, ¿y no lo dejan hablar a ellos? Sí, obvio. Ah, bueno. Buenas. ¿Cómo andan? Todo bien, ¿vos? ¿Cuál sería Juanchi y cuál Gael? Yo soy Juanchi y Gael. Yo soy Gael. Muy bien, bueno. Señor Gael, ¿usted es el encargado, el DJ, encargado de seleccionar la música de este bloque? Sí. Muy bien, bueno. ¿Quiere adelantar o va a ser una sorpresa para después? Bueno, si quieren digo ahora. ¿El nombre del tema y la banda? Sí. Bueno, ¿cuál sería? Bueno, yo voy a presentar la canción Zafar. Su fecha de lanzamiento fue en el 2004. Y fue compuesta por la banda 324. Diego, bueno. No, tranqui, tranqui, tranqui. Yo mire que le creo, ¿eh? A mí me dice que es de... No sé, ¿de quién puede ser? ¿De Chaqueño Palavecino? Yo le digo, ah, no. Mire que... La Vela Puerca. La Vela Puerca, muy bien. Banda uruguaya. Banda uruguaya. Bueno, eso va a ser lo que vamos a estar escuchando después, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos para este blog? Ah, espere, que tengo acá número de teléfono. ¿Me puede dar alguno el número de teléfono? Que ando con poca memoria. Sí, 2944-784040. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y habrá algún...? Ah, ¿y se puede escuchar esta radio por internet de alguna manera? Sí, para bajar la app Play Store pones Red Enfoques o en el buscador de la compu FM Los Coihues .redenfoques.com.ar. Muy bien, bueno, ¿y sabe usted cuándo repiten este programón? El domingo a las 3 de la tarde. Qué groso, saben todo. Yo me voy a mi casa, lo dejo solo haciendo radio a los que saben, me voy tranquilo. Muy bien. Yo no. Bueno, ¿tendremos algún mensaje, señor locutor de turno de la FM Los Coihues? Tenemos bastantes mensajes. El tío Jerry y la abuela Anu de Luana otra vez dicen, buenísimo el tema. Y Fer, el papá de Luana, dice, estamos escuchándoles con mi amigo Elmo. Les mandamos un abrazo a todos. Qué grande, será el famoso Elmo, el del tema también de Rock Nacional, que había un tema, el tema de Elmo Lesto. Vamos, juventud, divino tesoro, qué lindo escucharlos y buena música, dice Gaby, la mamá de Moira. Qué grande, por fin buena música en la radio, dice la mamá de Moira. Greta, la mamá de Luca, dice, acá en Bayer los estamos escuchando desde el centro de reciclado del gobierno de la ciudad, los felicitamos, excelente. Qué grande, saludos a los compañeros y compañeras recicladoras del gobierno de la ciudad. Qué lindo, acá escuchando a séptimo grado. Somos los papás de Santi y Bauti. Muy bien. ¿Esos son todos los mensajes? Muy bien. Bueno, compañeros, compañeras en piso, vamos entonces con el segundo bloque de los contenidos que tenemos para este segundo bloque del día de hoy. ¿Qué tenemos? Vamos a hablar de la educación vial. Ajá. Mire usted, qué interesante. ¿Y por dónde vamos a ir? ¿Qué tenemos para hablar de educación vial? Tenemos una entrevista que le hicimos a la directora de la escuela. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama la directora de escuela? Jorgelina. Ah, mire usted, ¿qué es la misma que estaba en la huerta? Sí. Ah, mire, hace de todo esa directora, un lujo. Bueno, ¿vamos a la entrevista entonces directamente? Dale. Bueno, esta está grabada, ¿no? Sí. Ah, tengo que poner, o sea que yo tengo que poner, soy el responsable, qué feo ser tan responsable, por favor. Hola, acá estamos con Jor, la directora de la escuela 324. Hoy vamos a hablar de educación vial. Como directora de la escuela, ¿cuáles pensás que son los problemas viales en las calles del barrio? Bueno, creo que el problema en el barrio en general es la velocidad. Hay muchos autos andando a una velocidad que no podría frenar si se encuentra con un ciclista o con una persona caminando por la calle, que es lo que sucede, ¿no? Aunque haya veredas en el barrio. Eso me parece que es de parte del peatón, este tema de caminar donde sí hay vereda por la calle y donde no hay vereda, bueno, se camina por donde se puede. Y por el otro lado, la velocidad. La visibilidad creo que también es un punto en algunas esquinas que uno va a doblar para la izquierda, la derecha y no ve nada en algunos lugares, ¿no? Específicamente. En la escuela en particular tenemos el tema de la entrada y la salida de los turnos, que las entradas y las salidas de los turnos, muchos vehículos que se mezclan con gente, también algunos a una velocidad que no corresponde, vehículos que se paran en los portones de la escuela y no dan ingreso fácil a los estudiantes que están ingresando, más cuando hay personas con movilidad reducida que bueno, que eso no se tiene en cuenta y de todas maneras se estaciona en los lugares. El micro que va, los autos que vienen, los chicos en el medio del auto, del colectivo, los autos estacionados de ambas manos, eso es todo un problema que genera un peligro grande para los chicos y las chicas especialmente. ¿Qué harías para solucionarlos? En principio nosotros nos juntamos con Julio López, que es el delegado de la delegación catedral, que es la que nos corresponde como barrio, y todo esto le manifestamos a los inspectores, a él y otras personas que había ahí que no sé quiénes eran. Bien, nosotros les pedimos, les sugerimos algunas cosas para resolver este tema. Una de ellas era que la calle sea de una sola mano o que se estacione solamente de una sola mano, así es más fluido el tránsito por la calle, o que se delimitara la vereda, además de poner una sola mano de estacionamiento. Como eso no dio resultado, bueno, nos juntamos con otras familias de la escuela, con la junta vecinal, fuimos los lunes a las reuniones de hábitat, se plantearon estas cosas, llamamos a los vecinos frentistas también para ver si esas soluciones, para ir ya buscando soluciones directamente y proponerlas, les pareció bien esa. También se barajó la posibilidad de correr la garita o un poquito más arriba de la cuadra o más abajo para que no haya amontonamiento acá de personas y bueno, también la junta vecinal lo pasó como institución municipal, digamos, lo pasó donde lo tenía que pasar, pero tampoco hubo respuesta. ¿Por qué pensás que en la radio es importante trabajar la educación vial? Y porque la radio, como para todo, llega a todas las personas, a una cantidad que la escuela, desde con notitas en los cuadernos de comunicaciones o en los WhatsApp, no se llega. Y creo que la radio es una herramienta de información, de educación y tiene una llegada importante a los vecinos y las vecinas del barrio, que son con quienes justamente tenemos que encontrar la solución a este problema. Continuamos en el programa de la Escuela 324. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno que la radio también se prenda a esta movida de aprender a movernos bien en el barrio. No olvidamos que no vivimos solos, que hay un montón de vecinos y vecinas, que este es un barrio donde los chicos y las chicas, por suerte, andan mucho jugando en las calles. Entonces, seamos responsables a la hora de manejar. Yo creo que estaría bueno que miremos siempre, ¿no? Porque a veces no les pasa que parece como que el que maneja no mira mucho lo que está pasando alrededor, ¿o no? Sí. No sé si le parece eso. A mí a veces me parece como, ¡ey! ¡Acá estoy! ¡Ey! Entonces mirar siempre y 5 minutos más. Tan rápido tenés que ir. En este barrio, ¿a qué velocidad? ¿Ustedes saben a qué velocidad se puede andar en este barrio? ¿Por las calles? A 20 kilómetros, lo cual sería, hay que andar en primera, en segunda lo sumo, ¿no? Sí. Igual las calles ayudan a andar despacio, porque vio cómo están las calles también, llena, ¿no? Llenas de pozos. Todo. Llenas de pozos. Y más Arrayanes. Sí. ¿Arrayanes es la que vive usted? No, yo no. Ah. Yo vivo en Villa La Gutiérrez. Ah, Arrayanes está terrible. Sí. Arrayanes está terrible. A veces el colectivo cuando viene con lluvia se mete, pero ¡boom! Pega el piso del colectivo en los pozos. Bueno, muy bueno. ¿Quién era la entrevistada entonces? La directora de la escuela, Jorgelina. Qué grande, Jorgelina. Bueno, ¿vamos con algo más? Antes de escuchar el tema musical que eligió el DJ Gael, vamos a compartir algunos de los materiales que armamos sobre educación vial. Buenísimo, que lo estuvimos trabajando previo a este programa, sí. ¿No? Porque usted señor, se piensa que esto sale así de taquito. No, hace un mes que acá los compañeros están trabajando, armando el programa de radio, jugando ya desde hace un mes a hacer radio. Vamos con alguno de los consejos de educación vial. Dale. Y después, señor DJ, ¿qué tema era entonces? Zafar. Zafar. Ah, ¿quiere zafar? ¿Usted se quiere ir? ¿Eso me está diciendo? También. También. Vamos a los consejos. Estuvieron en este segundo bloque estelar del primer programa de la Escuela 324. Jazmín. Juanchi. Gael. Muy bien. Ahí vamos. Campaña de Seguridad Vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. ¿Sabías que en el primer cuatrimestre de este año ocurrieron más de 1.200 siniestros viales, de los cuales alrededor de 1.500 personas fallecieron? Campaña de Seguridad Vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Consejos de Seguridad Vial de séptimo grado de la Escuela 324. Actualmente, todos y todas vivimos apurados y ponemos en peligro a nosotros y a nuestras familias. ¿Cómo podemos mejorar la seguridad vial? Cerca de la escuela, disminuya la velocidad a 10 km por hora. Estaciona en forma adecuada cerca del costado de la calle y nunca en doble fila. El peatón siempre tiene prioridad. En el auto, todos con cinturón de seguridad. En la moto, todos con casco. Los chicos menores de 12 años deben ir en el asiento trasero. Y los bebés siempre en una silla de bebés. Respete el espacio del colectivo. Consejos de Seguridad Vial de séptimo grado de la Escuela 324. Consejos de Educación Vial de séptimo grado de la Escuela 324. La educación vial es el proceso de adquisición, desarrollo e integración de las capacidades destinadas a promover la seguridad en el tránsito, mejorar las relaciones entre conductores y peatones y prevenir accidentes. Campaña de Seguridad Vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin cruda realidad, de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido. Volvemos al aire del programa de la Escuela 324. Acordate, vecino, vecina, que vamos a estar todos los jueves a eso de las 11 de la mañana haciendo este programón. Están muy felices los compañeros de la 105.5. Están mandando mensaje. Me dicen, Fabián, callate la boca, deja hablar a los chicos y a las chicas. Te escuchamos todos los días en la radio, deja hablar a los chicos y a las chicas. Pero no quieren hablar, me dejan solo. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Hola. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿quiénes estamos en este bloque número 3? Emilia Naim y... Sandy Caruso. Muy bien. Presentando la mitología. A continuación vamos a escuchar unos audios de mitología griega del otro séptimo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a Dime. Escuchar... alguno de los audios. Okay. Vamos a escuchar alguno y después durante los diferentes programas van a seguir saliendo. ¿Tiene vale. número de teléfono? ¿Alguno me quería dar el número de teléfono de esta radio? Que ahí tienen una hojita. Está anotado el número de teléfono. A ver, espere, a ver si lo veo yo de acá. ¡Ay! Esa hoja. Número de teléfono de la radio, ¿alguno me quiere decir o lo digo yo? Dale, dale, dale, dale. Lo digo yo. Sí, dale, dale, dale. El número de teléfono es 294-478. 40-40. Muy bien, vamos a estar sacando contenido y después vamos a ir con los mensajes directamente, todos los mensajes que van llegando. Vamos con uno de los editados entonces. arriba los corazones con el editado del día de hoy. Terminó su guerra. Espere, espere, esto de la vela. Señor, ya estuvo usted en la radio. A ver si por favor se puede ir, señor Velapuerca. Ahí está. Vamos al editado, ahora sí. Definición de mito y mitología griega. Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para explicar el universo y el origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier suceso que no haya una explicación conocida. Los mitos griegos, pertenecientes al mitos, que significa relato o fábula, son el conjunto de los relatos pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia. Nosotros leímos El rapto de Perséfone. Este trata sobre la hija de Zeus, Perséfone, que un día por la tarde estaba jugando en el bosque cuando Cupido le tiró un flechazo a Hades, hermano de Zeus, y se enamoró perdidamente de Perséfone, quien se la llevó al inframundo. La madre la buscó por días hasta que se enteró de lo que había pasado y se enojó con Zeus por no haberse hecho cargo del asunto. Deméter se fue a vivir con humanos y se hizo nodriza de un bebé. Se encariñó tanto que lo quiso hacer inmortal acostándolo en una cuna de fuego. Cuando la madre se dio cuenta, se lo quitó y se hizo un templo. ¡Pará! Si querés saber cómo termina la historia, busca el libro en la Biblioteca Popular Karilafken. Definición de mito y mitología griega. Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para explicar el universo y el origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier suceso que no haya una explicación conocida. Los mitos griegos, pertenecientes al mitos, que significa relato o fábula, son el conjunto de los relatos pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia. El mito que nosotras leímos fue Hércules el Forzudo. Se trata de un bebé llamado Hércules adoptado por dos dioses, Zeus, su padre, y Hera, su madrastra. Esta es una mezcla entre un dios y una mortal. Hera estaba celosa de que su marido había tenido un hijo tan sano y saludable con otra mujer, así que ella planeó una venganza, que consistía en que mientras Hércules dormía, dos serpientes entraran a asesinarlo. Él ni siquiera se asustó. Apenas las vio, las agarró con sus manitos y las estranguló con solo un poquito de fuerza. Así empezó su carrera de forzudo, y en el palacio todos supieron que Hércules sería un héroe con un gran destino. Después fue a cumplir algunas grandes misiones, de las cuales algunos lo llevaron casi a la... Pará. Si querés saber cómo termina el libro, búscalo en la Biblioteca Popular Karilafken. Volvemos al aire de la 105.5 en el bloque 3 del programa de la Escuela 324. Muy interesante, ¿eh? Muy bueno lo que estuvimos pasando. ¿Qué más tenemos para este tercer bloque? ¿Sabías que la Llorona es un mito que se originó en México? Yo no sabía. Bueno. Lo que pasa es que se trata de una mujer que se casó con un chico español y tuvieron tres hijos. Su marido, como viajaba mucho por el trabajo, decidió abandonar a su familia y se casó con otra mujer. Cuando ella se enteró, estaba tan cegada por la furia que llevó a sus hijos al río y los ahogó. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, se ahogó ella misma. Se dice que se volvió un espectro, el cual vaga por los ríos, lagos, pueblos y ciudades, lamentándose y buscando a sus hijos. Dato curioso. Oh, qué historia triste, no sabía. Yo escuchaba la canción que hay de La Llorona, no sabía que la historia era tan triste. Esta es mitos latinoamericanos, ya cambió de griego a Latinoamérica. Sí. ¿Y qué lo están más trabajando? Fuerte. ¿Lo están trabajando en alguna de las áreas de séptimo, los sí. mitos? Sí, más griego que latinoamericano. ¿Con quién lo están trabajando? Con Juaco, en lengua. Ah, qué bueno. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra información? No por ahora. Bueno, buenísimo. Nos vamos para el baile, por favor. Nos vamos para el baile que tenemos. Recuerde, señor oyente, señora oyenta, que la música de este programa, tenemos DJ exclusivos, que si no escuchaste el programa, estos DJ nada más eligen música para este programa, así que se lo pierden, señora. ¿Quién es el DJ de este bloque número 3? Yo, Emilia. Emilia, ¿cómo anda usted? Bien, bien, algo nerviosa. Sí, yo también, yo estoy recontra nervioso. Bueno, ¿y qué música ha elegido? Vamos a poner un tema y el segundo lo vamos a usar de cortina para el bloque que se viene. Yo elegí un tema para dar que se llama Angel Eyes y es de la banda ABBA, de música pop, y fue lanzada en 1979. Qué bueno. ¿Y por qué eligió este tema? Y porque yo y mi mamá nos gusta mucho esa música. Qué bueno. Bueno, vamos a ABBA entonces. Sí, vamos. Hola, ¿cómo están? Buen día, qué alegría escucharlos, qué lindo. Acá estamos escuchando en casa también. Y bueno, desearles lo mejor y esperamos escucharlos el jueves próximo también. Bueno, felicidades por esta nueva etapa en la radio del barrio. Besitos a todas y todos los que están por ahí. Continuamos en el programa de la Escuela 324, aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5. Hemos pasado, si nos está escuchando en vivo, vecino, vecina. Son las 12 del mediodía y estamos haciendo radio hace una hora con los chicos y las chicas de séptimo. Lo mejor que le pasa a esta radio, el programa de la Escuela 324. ¿Cuándo va a estar este programa de la Escuela 324? ¿Cómo andan? Muy buenos mediodías. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Quién habló? Yo. Tírese para adelante, compañero. Ahora sí. Buen día, ¿cómo anda? Bien. Muy bien. ¿Quiénes vamos a estar en este bloque número 4? Aaron, León, Pedro, Lucio y yo, Felipe. Muy bien. Bueno, perfectirijillo. ¿Y de qué vamos a estar hablando en este bloque número 4? Vamos a hacer un ¿cómo se dice? Un guión de radioteatro. Cada uno es un personaje. Ah, la. Se llama El Reglamento, es el reglamento de Adela Bach. Ah, la pipeta, qué bueno. Radioteatro, sabe que no pasa mucho en esta radio que hay radioteatro, que haya radioteatro. Así que está buenísimo. Bueno, ¿vamos entonces? Dale. Vamos a poner una cortina de radioteatro. Vamos. Escena 1. La escena transcurre en un supermercado. La señora está en la caja, pagándole a la cajera. Suelto, señora. Gracias, buenas tardes. Un momento, todavía no se puede ir. No vio ese cartel. Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a la amable y gentil cajera. Discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar. ¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir. Por favor, no me haga perder el tiempo. Estoy apurada y tengo invitados para la cena. ¿Ah, sí? Qué pena. Si estás apurada, no sé qué esperar. Muéstrame la cartera. Déjese de pavadas. No se la muestro nada. No me hablé de ese modo. Y mejor muéstrame todo. ¿Pero qué tiene usted en la cesera? No se la puedo mostrar y no es porque no quiera. Lo que pasa, mi querida, es que no tengo cartera. ¿Cómo? ¿Estás segura? ¿Cómo que esto es verdura? Pero qué locura, no puede ser. No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé cómo actuar. A ver, empecemos otra vez. Yo le pido a ustedes que me muestre la cartera y... Y yo le digo que no se la puedo mostrar aunque quiera, simplemente porque no tengo cartera. ¿Y ahora qué hago? Haga lo que quiera. Muy bien, quiero ver su cartera. Pero no tengo... No comprendo, no entiendo. Soy la cajera y estoy obligada a revisar las carteras. Usted no tiene cartera, así que no puedo cumplir con mi obligación. ¿Qué situación, qué complicación? Esta situación imprevista me saca de las casillas. Necesito mis pastillas. Por favor, que venga el supervisor. Escena 2. Entra el supervisor. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quiero ir a mi casa. Compré, pagué y me quiero ir. Pero la cajera insiste en que muestre la cartera y yo... Es correcto. Si no la muestra, no se puede ir. Así dice el reglamento de este establecimiento. Dios, señora, que no miento. Sí, pero no tengo nada que mostrar. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Lleva algo sin pagar? No, señor supervisor. Usted está en un error. No soy una delincuente. Soy una mujer decente. Entonces, ¿qué espera? Muéstrenos la cartera. Terminemos con esta soncera. Trate de entender que yo no tengo cartera. Entiendo. Es una situación complicada, pero no puedo hacer nada. Tenemos que cumplir con el reglamento. Y el reglamento dice... Usted es una cabeza dura. Si hubiese traído alguna cartera, no tendríamos este problema. Señor, no traje cartera y no me voy a quedar aquí toda la vida. Así que pensemos en alguna solución. A mí no se me ocurre. Las situaciones imprevistas me paralizan el cerebro. Y a mí me atacan los nervios. Señora, usted me está impidiendo cumplir con mi obligación de revisar la cartera. Y eso me confunde, me irrita y me desespera. Se me nubla la mente. Tengo una idea. Llamemos al gerente. Por favor, muy urgente. Necesitamos al gerente. Escena 3. Entra el gerente. ¿Qué sucede? Tenemos un problema. Una situación imprevista. La señora quiere irse sin mostrar la cartera. Pero eso es imposible. Es incomprensible. Es increíble. Además, es en contra del reglamento. ¿Y el reglamento? Es el reglamento. Señora, usted tiene la obligación de mostrar la cartera. Lo siento, no traje cartera. Si no la trajo, es porque no quiere mostrarla. Y si no quiere mostrarla, seguramente oculta algo. Pero, señor... Déjeme terminar. Si quiere ocultar algo, tal vez quiere llevarse algo sin pagar. Pero, señor, si no la traje, ¿cómo voy a ocultar algo? Ya le dije, no la trajo porque no quiere mostrarla. Y el reglamento dice que tiene que mostrar la cartera. ¿Pero qué cartera? ¿Qué sé yo? Cualquiera. ¿Cualquiera, cualquiera, cualquiera? Sí, cualquiera, pero muéstreme la cartera. Muy bien, gentil y amable cajera. ¿Tendría la bondad de prestarme su cartera? Por un minutito nada más. Está bien, tome. ¿Quiere revisarla, por favor? ¿Cómo no? Entonces me voy, le devuelvo su cartera. Gracias por su compra. Vuelve pronto, da gusto atender al cliente como usted. Sí, sí, cómo no. Ah, nos podemos quedar tranquilos. Tranquilos y contentos. Hemos cumplido con el reglamento. Terminó. Qué bueno, que estuvo este radioteatro. ¿Quién me quiere decir cómo se llamaba el radioteatro y quiénes participamos de este bloque número 4? El radioteatro se llamaba El Reglamento es el Reglamento. Y los participantes fuimos Felipe Urreta, Lucio, yo, Pedro, León... Bromizar y Aaron. Y yo. Qué lujo. Bueno, buenísimo, los felicito, ¿eh? Muy muchas bueno. Gracias. Bueno, gracias. Vamos al tema musical aquí de la DJ estrella que ha venido dale, a esta radio que está aquí tan glamorosamente preparada para su canción, su segunda canción que ha elegido. Compañera DJ, ¿qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar Killer Queen de la banda Queen de rock, que ya es inexistente ahora, ya no están. Y esta canción pertenece al álbum Sheer Heat Attack. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time of invitation you can take. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. Conversation. She spoke just like a baroness, middleman from China, but died to gauge her mind. Then again, incidentally, she's in that way. Perfume came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. bad, she's as really good, playful as a pussycat, momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely fine. Y entramos al último bloque de este programón de la Escuela 324 de séptimo grado, que en el día de hoy, día histórico, ha comenzado la nueva temporada de programa de la Escuela 324. Tenemos más o menos 798.423 mensajes, así que aquí la compañera locutora se ha traído un balde de agua para que no se le seque la garganta y va a leer todos los mensajes. Compañera locutora de turno en FM Los Coihues, adelante con los mensajes. Acá un compañero de la escuela dice: somos los del bloque anterior y estamos escuchando en el patio haciendo el aguante del celular de Juaco. Aguante en las semis. Hola, Juaco. Vamos, semis Santi. Muy bien, papás de Santi. Hablan los papás de Santi. Felicitaciones por el programa de Escuela 324. Saludos de parte de los abuelos de Aarón. De séptimo grado, Adriana y Plino. Muy bueno el bloque, vamos séptimo grado. Buena canción, Lucila. Gracias, compañera locutora. ¿Cómo era su nombre que me olvidé? Muy bien, Emilia, muchísimas gracias. Último bloque y nos vamos rápidamente porque 20 se tienen que ir los chicos y las chicas. ¿Quiénes estamos en este último bloque? Estamos yo y Satya. Sí. Nosotros hicimos una entrevista a tres chicos de sexto grado y vamos a mostrar el resultado de cómo quedó. Muy bien. Sí. ¿Y nos pueden adelantar algo de qué es la entrevista? La entrevista son de novelas que hicieron, que ellos las mostraron, se tomaron un tiempo para hacerlo, que te mostraron cómo era, lo que le gustó, entre otras cosas. Muy bien. Y antes de empezar, vamos a saludar a los porteros, Chevio, Gise y Ale, que nos ayudan mucho en la escuela. Y también te deseamos un feliz cumpleaños. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Oh, muchísimas gracias. Qué ya me había olvidado que cumplo año. Estoy tan nervioso con el programa que me olvido de mi cumpleaños. ¿Y qué le iba a decir? Acérquese un poquito más porque estoy escuchando ahí medio bajito. Buenísimo. O a ver, ¿lo puede levantar de ahí del fierrito? A ver, así está más cómodo. Buenísimo, buenísimo. Se ve que el que vino antes era un poco más, sí, más petizo. Bueno, compañeros, entonces nos vamos con eso, con la entrevista. Le hago una pregunta. ¿Chevio es el que tiene la camiseta esa azul y amarilla? No. ¿Qué camiseta tiene? Tiene una camiseta de River. Sí, me escucha que estoy diciendo esto. Bueno, ¿y alguna se acuerda cuándo repetimos este programa? Lo vamos a repetir el domingo a las 3. Domingo a las 3 de la tarde. Bueno, ¿nos vamos con la entrevista entonces? Sí. Dale, dale. ¿Quiénes estuvimos en este último bloque entonces? Yo, Satya, y bueno, él es Bauti. Muy bien, gracias, Muy bueno. A escuchar, vecino, vecina. Se viene la entrevista. Hola, soy Satya. Estoy con mi compañero Bauti. Y nosotros vamos a entrevistar a tres alumnos de sexto grado. Y sus nombres son Malena, Petra, Santino. Ahora les vamos a hacer unas preguntas de cómo fue la muestra. ¿De qué se trata la muestra? Se trata de... Uy, no sé qué responder. Para. Se trata de novelas que elegimos cada persona y ahí se hicieron grupos y tuvimos que cada uno hacer preguntas y proyectos que la señora nos iba diciendo. ¿Por qué elegiste esa novela? La elegí porque era la más corta y era más. Y quería elegir otra. Yo la elegí porque era. Ya había visto las películas y me habían gustado mucho, entonces pensé que el libro era otra cosa que algo nuevo. Yo la elegí porque era una novela nueva que nunca había leído. ¿Cuánto tiempo tardaron en elaborarlo? Mi grupo tardó muy poco tiempo porque ya estábamos muy organizados y tardamos 3 meses. Sí, yo estuve en el grupo con ella, tardamos como 3 meses, nos organizamos rápido y por eso nos agregaron una propuesta más para poder seguir. A mi grupo le tardó mucho leer el libro y organizarnos. ¿Cómo fue el proceso de la novela? El proceso. Había que ir leyendo y por cada capítulo tenías que anotarlo en un diario de lectura para en el proyecto hacer una secuencia de sucesos y contar qué pasó en cada capítulo. Sí, fue eso. Y bueno, después el grupo se tenía que organizar y dividirse las tareas para que cada uno haga. Nosotros nos dividimos las tareas por partes. ¿Qué fue lo que más les costó? Me costó mucho escribir la galería de personajes. A mí lo que más me costó es hacer la corrección de los proyectos individuales. A mí lo que más me costó fue hacer el mapa. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó mucho hacer la parte plástica donde había que dibujar o pegar cosas y decorar. A mí también todo lo que era hacer cosas, por ejemplo, yo tuve que hacer una rosa, una torta, todo eso fue lo que más me gustó, porque es lo que me sale. A mí lo que más me gustó fue hacer el proyecto individual. ¿Qué fue lo que menos les gustó? Lo que menos me gustó fue tener que hablarle a la gente y contarle cómo fue el proceso. A mí lo que menos me gustó fue tener que estar todos los días preocupándome por haber terminado todo. Lo que menos me gustó fue hacer todo el lugar. ¿Te sentiste cómodo en tu grupo? Sí, me sentí cómoda porque era un grupo bastante organizado y era fácil hablar con las personas. Yo también, fue un grupo que fue fácil organizarnos y por eso terminamos rápido. Sí, a mí igual. Eso sería todo. Y ya estamos en el cierre del programa de la Escuela 324. ¿Quiénes hicieron esta entrevista? Satya y Bauti. Muy buena, ¿eh? Muy bueno, muy interesante. ¿Y quiénes eran los entrevistados, se acuerdan? Malena, Petra y Santino. Qué bueno. De un proyecto que están haciendo en la escuela. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y cuándo se vuelve a repetir este programón, el mejor programa de la FM Los Coihue? Se vuelve a repetir el próximo lunes a las 11. No, el jueves volvemos. Sí. Es verdad. Y el domingo lo repetimos a las 3. Bueno, y el jueves programa nuevo, ¿no? Es sí. Que vamos a andar repitiendo bueno, toda no, la vida. Sí. No, le digo a los oyentes, ¿usted se piensa que esto salió tan bien que va a ser toda la semana el mismo programa? No, toda la semana programa en vivo diferente acá porque en el aire. Porque si no, reaburrí. Claro, no, ¿qué se piensan? Si están trabajando hace un mes con este programa, está buenísimo, sí. Hay de todo. Bueno, compañero, ¿tenemos algún mensaje? Sí, tenemos 2 mensajes que ahora los vamos a leer para terminar. Muy bien. Una dice, qué grande, Bauti y Sati. Acá felicidades, escuchándolos, papás de Bauti. Gracias. Un abrazo grande. ¿Cómo se llaman papás de Bauti? Marisol y Marcelo. Bueno, les mandamos un abrazo grande. ¿Viven, a dónde viven? ¿Acá en el barrio? Sí, acá en la bueno. Vuelta. ¿Por dónde más o menos? No me diga la dirección junta, pero más o menos en qué parte del barrio. ¿A qué altura de qué calle? Más o menos. ¿En qué calle tampoco? ¿No se acuerdan? No. Bueno, en algún lugar de Los Coihue le mandamos un abrazo. Sí, y acá tengo muy buenos temas trataron, re divertido, excelente, felicitaciones, mamá de Sati, besos, gracias mami. Qué grande, ¿cómo se llama mamá de Sati? Romina. Bueno, ¿y por dónde vive más o menos? En la calle Rayones. Muy bien, muy bien. Acá, según dijeron hoy, la calle más poseada de todo Villa Los Coihue. Bueno, muy bien, bueno, ¿nos vamos entonces? Sí, vamos a cerrar este programa con la canción Mil Horas de Los Abuelos. Buenísimo. ¿Y por qué le eligieron esta? Y porque nos gustaba el tema a los dos. Qué bueno. Bueno, volvemos entonces. Repetición de programa, dígame. La repetición va a ser el domingo a las 3. Muy bien. ¿Y programa nuevo? El jueves a las 11. Qué molesto que es este locutor, qué pesado. Lo que sí. Sí. Lo que sí, todos los jueves varía de grupo y el siguiente va a ser otro. Muy bien. Hasta la semana, hasta dentro de 15 días entonces. Sí. ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia, no, no, no. ¡105.5! ¡FM Los Coihues!